La prisa al centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Se saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la paz americana, la OMC, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Nuda, la muy guarra, en fin. Hablo de España y me lleno de emoción. Y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas. España, la tierra del honor. Está en la España de Felipe y de Aznar. Hola. La España democrática del Val. La España de la estafa inmobiliaria. La delincuencia en la alta sociedad. Politicuchos que se inflan a robar. Los asesinos se vuelven a torear. El país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Correos se nos olen, España es así, la tierra donde yo nací. Se nos olen, España es así, que sepas que vamos a por ti. Son curritos que no pueden ni currar. Negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores. Como siempre, que no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera. Y la vaselina en el culo bien untada. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada. Ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación. Solamente han ido los anteriores. Corrios en gasolín. España es así, la tierra donde yo nací. Sí, gasolín. España es así, que sepas que vamos a por ti. Sí. Oh no. Buenas noches. Un viernes más con todos ustedes aquí desde el 93.4. Bienvenidos aquí a otro nuevo programa de Tangada Ska. Que eso iba a ser más ska. No nos vamos a tangar tanto. Bueno, a ver si alguien que yo me sea así no se queja. Después vienen por ahí de las capitales a quejarse. Bueno, pues ahí hemos escuchado la anterior canción con la que nos hemos presentado, de Escape, que es eso, que así no se presenta a nuestro país, ¿no? Curiosamente, una canción que tiene ya unos poquitos años, ¿no? Tiene ya más de una década, ¿no? ¿Quién iba a decir que una década después iba a seguir mostrando tan fielmente nuestra sociedad, ¿no? Se preveía, ¿no? Una sociedad de pan y circo. Bueno, vamos a arrancar con un tema de Canteca de Macao. Thank you. pecados imposibles. Se dispone la historia a contemplar cómo la humanidad poquito a poco avanza hacia una inminente tercera guerra mundial, provocando día a día Oriente Medio. Pretenden hacernos pensar que nuestros vecinos, que se traga el mar, se merecen su destino, se merecen llorar. Llega el engaño hasta nuestra ciudad, escondido en chimeneas de opulencia, condenado a calar en la mentalidad. No hagas ruido, te quieren ver tranquilo. Hace llegar el engaño hasta nuestra ciudad y robando el derecho de protesta, condenado a calar en la mentalidad occidental. En un lujoso cristal, mecanismo peligroso, predecible final, abanderando libertad de expresión. Siembran el caos vestido de provocación. Entre el humo de las bombas que enviaron, hay todavía un pueblo víctima de ocupación. Así llega el engaño hasta nuestra ciudad, escondido en chimeneas de opulencia, condenado a calar en la mentalidad. No hagas ruido, te quieren ver tranquilo. Así llega el engaño hasta nuestra ciudad y robando el derecho de protesta, condenado a calar en la mentalidad occidental. ¡Reggae! Tengo de los cojones. Bueno, pues unas 1000 personas participaron en este pasado miércoles en la provincia de Sevilla en diferentes encierros que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras protagonizó contra la crisis. Hubo encierros en... Bueno, eran unas movilizaciones que tuvieron lugar en Utrera, Écija, Morón y San José de la Rinconada, en la que cientos de personas se encerraron en las distintas oficinas del INEM para reivindicar fondos especiales que garanticen 4 meses de empleo para los parados y paradas de cada localidad, la retirada completa del decretazo, ayudas directas a las pymes, la renta básica y la supresión del requisito de 35 peonadas para obtener el subsidio agrario mientras que dure esta crisis. Bueno, es lo menos que se puede pedir, ¿no? En estos tiempos en los que estamos, ¿no? En los que la crisis está azotando todos los sectores, ¿no? 4 meses de empleo para todo el mundo, ¿no? Para todo el que esté parado, ¿no? mínimo al año, ¿no? Mientras dure la crisis, ¿no? Que es lo que menos, ¿no? Quieran llamarlo un PER o como quieran llamarlo, ¿no? Y, pero que afecte a todos los sectores, no solamente a la construcción y a los jornaleros y jornaleras, ¿no? Sino que también afecta a lo del sector servicio y a otros sectores, ¿no? Como hemos tenido aquí la carpintería y sus anexos, ¿no? No es que vaya a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero cuatro meses de trabajo directo pues daría dinero a muchísimas familias, ¿no? Si todo el mundo pudiese optar a cuatro meses de trabajo público al año mientras dure por lo menos la crisis, pues algo por lo menos podemos solventar, ¿no? Se pedimos también que se eliminen las 35 peonadas, ¿no? Puesto que este año la competencia por las peonadas está desbordada, ¿no? Puesto que de todos los sectores han quedado muchísimos trabajadores y trabajadoras parados y han acudido al campo y las temporadas pues han pasado en un plis-plas, ¿no? Y no ha dado tiempo ni de coger día a muchísimos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, volver también a lo que es la situación anterior del decretazo, ¿no? Para que aquellos que antes estaban trabajando en el campo y que se han salido unos pocos años fueran de régimen agrario, ¿no? Pues la construcción, básicamente, ¿no? Aunque también había la carpintería y en otros sectores, ¿no? Para que puedan volver a lo que se conocía antiguamente como el subsidio agrario, el sello agrario, puesto que ahora con la ley en la mano, con el decretazo en la mano, no pueden, ¿no? Y todos recordamos que el señor Zapatero, cuando antes de subir al poder, una de las cosas que prometió fue que iba a eliminar el decretazo, ¿no? Y bueno, me parece que no se acuerda, tiene muy mala memoria para lo que es el decretazo. Y bueno, pedimos más cosas también, ¿no? Pero básicamente esto es el mínimo que pedimos, ¿no? Cuatro meses de empleo público para todo el mundo, la eliminación de las peonadas, la retirada completa del decretazo. Y bueno, también un plan de ayudas directas a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Pero que sea real, ¿no? Que no sea como hasta ahora, que no están hablando que sea de los fondos ICO, que sea de los fondos PERICO. Y la verdad es que hablas con la pequeña y mediana empresa y con todo el que está pidiendo un crédito para solucionar los problemas de su negocio y la verdad es que los bancos lo que están haciendo es tomarle el pelo a la mayor parte de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y también otra cosa que pedimos también, que sería muy buena y que ya es necesaria aquí en Andalucía debido a los niveles tan bajos que hay de rentas, ¿no? Sería una renta básica, ¿no? Para que todos aquellos que no tengan lo que se establece, que es el mínimo de lo que debe de disponer una persona para vivir sencillamente, ¿no? Sin poco lujo ni nada, pues creemos que ya va siendo hora de reivindicar también esa renta básica que llevamos muchos años pidiendo para Andalucía, ¿no? Que es una de las zonas más pobres que hay ahora mismo de Europa, ¿no? Aquella famosa Europa de los 15, que después ha ido subiendo, ¿no? Aquí que estábamos en la economía, en la Liga Champions League, esa de la economía y esas cosas, ¿no? Pues estamos viendo la situación que hay, ¿no? Las pagas más bajas de la seguridad social están aquí en Andalucía, los subsidios más bajos están aquí en Andalucía, los contratos más bajos están aquí también, ¿no? Y son miles y miles, ¿no? Ya no sé exactamente cuántos millones de andaluces están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Según la Junta de Andalucía calculaba que casi los 2 millones, ¿no? O sea que la realidad puede ser mucho más grande todavía, ¿no? Son cientos de miles de nuestros mayores que cobran pensiones de miseria de 300, de 200 euros, 400 euros, cuando eso no llega ni para pagar la electricidad y el teléfono, ¿no? Contra menos de poder llevar una vida digna, ¿no? Y creemos que ya va siendo hora de que se dé una renta básica a todas aquellas personas que no pueden tener un nivel básico de vida, ¿no? Puesto que ya hay requisitos, hay no solamente necesidad, ¿no? Sino que hay formas de poder llevarlo a cabo, ¿no? Hay formas de pegar pellizco de un lado de la administración y de otro para que esos salarios de renta básica pudiesen ser una realidad, como lo son en otros países, ¿no? Como en Dinamarca, ¿no? Y eso, las cifras del paro van creciendo y esta gente pues sigue andando las mismas soluciones, ¿no? Sí, de hecho aquí en Andalucía superamos ya los 800.000 parados, según la INEM, y hay que tener que de esos parados, pues hay que quitar, por ejemplo, estos del plan Armenta, ¿no? Ya nos constan como parados, ¿no? Como casi 500 en el pueblo los que están metidos en el plan Armenta, en la comarca, perdón. la mayor parte de ellos de aquí, unos 300 casi de aquí de Ecija, ¿no? Eso ya no entra en plan como parados, ¿no? Todos los que estamos en el campo, porque pertenecemos al régimen antiguo, ¿no? Estemos trabajando o no estemos trabajando, como ahora que no hay trabajo en ningún lado, no rezamos como parados, ¿no? Y entonces por eso realmente las cuentas podrían ser mayores, ¿no? Que son los que Europa llama la atención siempre al señor Chávez, ¿no? De que no maquille las cifras del paro en Andalucía con los de régimen, apartando a los de régimen especial agrario, sino que los incluya y que cuando estamos parados, porque nos rece como parados también, ¿no? Eso sumaría en aquí en Andalucía aproximadamente ahora mismo unos 200.000 parados más, por lo cual superamos el millón de parados, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los jornaleros que trabajamos en el campo estamos los 300 y pico mil bastante largos en Andalucía, ¿no? Y unos 100 y pico mil largos también en Extremadura, ¿no? Lo que suma 500.000 entre Extremadura y Andalucía, que no costamos nunca en las listas del paro, ¿no? Y en la mayor parte, pues, estamos ahora mismo parados puesto que no hay ninguna campaña. Hasta que empiece la fruta, si es que este año la fruta va a valer un duro, ¿no? Puesto que al paso que hay la naranja y otros cultivos, pues es posible que no se coja tampoco la fruta y tampoco tengamos trabajo, ¿no? Pero, bueno, seguimos pidiéndole al gobierno que haga algo, ¿no? Que ya los bancos ya le han hecho algo y bastante, ¿no? Le ha dado 30.000 millones directos y en total en ayuda le ha prometido 150.000 millones de euros, ¿no? Con sucesivas ayudas que ha ido prometiendo, ¿no? Y por desgracia no da ni un empleo público para los trabajadores y trabajadoras que estamos parados, ¿no? Habiendo tantas cosas por hacer, ¿no? Antes se prefiere premiar a las empresas que son las que se van a beneficiar en los fondos FIES y Proteja, ¿no? Apenas van a crear empleo y el poco empleo que van a crear va a ser muy, muy, muy temporal, prácticamente de las obras, que van, la duración de las obras, ¿no? Y lo que hace falta es más inversiones, como Andalucía todavía estamos a la cola de inversiones en España, ¿no? Y esas inversiones hay que hacerlas mediante mucha mano de obra, no hay que hacerlas mediante empresas privadas, sino mucha mano de obra que se debe de contratar, bien desde la lista de parados de cada ayuntamiento, bien desde el SAE, pero que todo el mundo pueda acceder a ese trabajo sin tener que ser un privilegiado, ¿no? Hace falta que todos tengamos trabajo y ahora mismo hay mucho trabajo en Andalucía por hacer. Lo que hace falta es que el gobierno se ponga las pilas, el autonómico y el central, y decidan ya de una vez en qué tienen que dar ese trabajo. Que no den más dinero para hacer grandes obras faraónicas, sino que hagan otra serie de proyectos que requieran más mano de obra, ¿no? Se ha hablado siempre de recuperar el monte andaluz, de recuperar las cañadas, de un montón de instalaciones básicas que hay que hacer, ¿no? Y que llevarían muchísima mano de obra y no se hacen, ¿no? Bueno, pues ya va siendo hora de que se hagan pensando también en generar puestos de trabajo mientras dure esta crisis tan galopante, ¿no? Que por ahora no hemos hecho nada más que empresas en la crisis, ¿no? Cuando la cosa empieza a chuchar más fuerte, vamos a ver los datos tan chulos que hay, ¿no? Por cierto, me parece que ayer la Unión Europea dijo que estaban preparando un plan de medida urgente, ¿no? Para un país... Plan Renove. No, para un país europeo, ¿no? Que decían que no era de la antigua Europa del Este, es decir, que era de la Europa de los 15, ¿no? Posiblemente era de la Europa de los 15 lo que estaban diciendo. Que estaban preparando un plan especial por si un país en particular, no quisieron dar el nombre, entraba en bancarrota, ¿no? Es decir, entraba en quiebra técnica, en el caos financiero, ¿no? Y bueno, vista las finanzas ahora mismo, solo hay tres países que son los que están más acotados en la zona euro, que no pertenezcan a la Europa del Este, ¿no? Uno es Grecia, el otro es Portugal y hay otro en medio que es España, ¿no? Y cualquiera de los tres puede ser que esté a punto de pegar el arampeo, ¿no? Pues que la situación en uno de esos tres países, aunque nadie lo sepa, pues a lo mejor es otro país, ¿no? Pero los que tienen más papeletas somos los que peor lo estamos llevando, ¿no? O cualquiera que se le diga que somos el segundo país con más paro de Europa, incluyendo por encima de muchísimos países de la antigua Europa del Este. Rumanía, que hasta hace cuatro días estaban viniendo muchísimos trabajadores rumanos, trabajadores y trabajadoras a trabajar aquí en España, y resulta que tiene unas cuotas de desempleo muchísimo más bajas que España, ¿no? Y ya no digamos más de Andalucía, donde los datos de desempleo son mortales ya, ¿no? Y tenemos un 30% de desempleo efectivo, ¿no? Pero si nos vamos a otros municipios como es que hemos visto recientemente en televisión de la lentejuela, que hace ya un mes y pico superaban el 80% de paro efectivo, pues vemos que la situación requiere medidas muy fuertes, ¿no? Y medidas que suelten dinero directamente al ciudadano, no a empresas. Puesto que las empresas ahora mismo están todas cogiendo beneficios, invirtiendo lo mínimo posible para no tener pérdidas, ¿no? Y lo que hace falta es dinero para que la gente puedan pagar sus hipotecas, puedan pagar sus alquileres, puedan comer, puedan tener la educación de su hijo y poder llevar una vida decente, ¿no? No se trata de dar subsidios y ayudas, sino de dar trabajo, ¿no? Que es lo que se pide realmente, ¿no? Al Estado verdaderamente le debe de costar muchísimo más trabajo, nunca mejor dicho, dar dinero en ayudas y desempleo que dar trabajo, ¿no? Porque el trabajo, al fin y al cabo, es una riqueza que ahí se va a quedar para la comunidad, ¿no? Y yo creo que sería muchísimo más efectivo que el Estado contratese a cientos, miles y millones de parados que vemos ahora mismo, no solamente en Andalucía, sino en toda España, y que pusiese a hacer obras públicas. Hay muchos tipos de obras públicas de las cuales todos nos podemos beneficiar, y aparte esos trabajadores a su vez pues beneficiarán a la sociedad, puesto que tendrán que hacer un montón de gastos, ¿no? Porque tendrán que seguir comprando ropa, tendrán que seguir comprando alimentos y pagando los estudios a sus hijos, ¿no? Si no disponen de ese dinero, pues lógicamente gastarán menos, ¿no? Y si todo ese dinero siempre va para los mismos de siempre y no lo vuelven a invertir, es decir, si vuelve a parar otra vez a manos de los empresarios grandes y a manos de los grandes bancos, pues otra vez estaremos los mismos, un grupo de gente que tendrá toda la pasta, pero la gente seguirá sin tener dinero, ¿no? Y yo creo que la situación es muy agobiante, ¿no? Y a ver si nos damos cuenta de una vez, ¿no? De hecho, ayer todo el mundo nos apoyaba en la oficina de la INEM, ¿no? Los pueblos que estábamos allí, Écija, Martín de la Jara, estaba también la Antejuela, Fuente de Andalucía, Marina Leda, un montón de pueblos que estábamos aquí en la INEM concentrados, y estábamos pues repartiendo unas octavillas pues para concienciar de que no es como la tele dice, de que nadie hace nada, ¿no? De que sí habemos gente que hacemos cosas y que tenemos propuestas, ¿no? Y propuestas en lo alto de la mesa, y que cuando se llevan al delegado del gobierno se le explican muy bien a cuánto pueden costar estos dineros, cuánto puede repercutir económicamente al Estado y a la Junta de Andalucía, ¿no? Y otra camusa muy distinta es que el señor Zapatero o el señor Chávez quieran hacer algo, ¿no? Porque con bastante menos, pero muchísimo menos de lo que se le ha dado a los bancos, se podía haber dado empleo público para todos los parados de este país prácticamente para 25 o 30 años, ¿no? Lo cual hubiese sido muchísimo más efectivo, ¿no? Si todo el mundo que estuviese parado tuviese derecho a un trabajo digno estatal, ¿no? Pues sería muchísimo mejor para la economía del país, ¿no? Que todo el mundo pudiese trabajar y pagar sus deudas, ¿no? Bueno, pues Armados de Esperanza es el título del disco del grupo que vamos a escuchar a continuación, que son Los Sevillanos Protesta. Y decir eso, que no nos cansemos nunca de luchar por nuestros derechos. La canción se llama Un Grito de Rabia. Del sur salen por los poros de toda tu piel. Ya no morirán los muertos, hoy están de pie. atraviese los muros de la prisión. Arranca tu vuelo si puedes y no pares hasta ver el sol. Que mi canto a todos los pueblos llegue, que atraviese los muros de la prisión. Arranca tu vuelo si puedes y no pares hasta ver el sol. Que mi canto a todos los pueblos llegue, que atraviese los muros de la prisión. Y arranca tu vuelo si puedes y no pares hasta ver el sol. Que mi voz rompa las barreras, que mi voz rompa las barreras, que mi voz rompa las barreras que ponen los hombres adentro y afuera de tu corazón. Mira que tú sabes, la muchacha esta que asesinaron la semana pasada, que creíamos que no iba a aparecer ningún medio de comunicación. ¿La de Urense? La de Urense. Pues sí apareció al final, apareció por lo menos en Telecinco, sí la vi yo. Y bueno, dieron la noticia bastante apenada, ¿no? Sobre todo el presentador, ¿no? Que no quiso poner todos los nombres de la profesión, ¿no? De la muchacha, ¿no? Aunque sí dijo que había sido cruelmente asesinada por un cliente y... Intuyó datos, ¿no? Y tampoco eso quise entrar mucho en detalle, ¿no? Ya después explicaron un poco la noticia, ¿no? Y bueno, por desgracia no hubo ninguna concentración en Ourense, ¿no? Para condenar este asesinato, ¿no? Pero bueno, por lo menos se pudo enterar que a quien le pudiese interesar, ¿no? Que una muchacha había sido cruelmente asesinada. Ya que parece que... Que hay niveles, ¿no? Que los medios de comunicación tienen... Sí, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Parece ser que el asesinato de unas personas duele más que el de otras, ¿no? Por desgracia. Y, bueno, la canción que íbamos a hablar ahora de ella es... Quiere decir el momento que están atravesando también los medios de comunicación. Bueno, y con ellos también la radio, que están totalmente controlados por... Solamente está bueno, dan las noticias los que tienen el poder, pero parece que todos esos medios independientes que hay, que si echas un vistazo por internet o en cualquier sitio, los hay muchos y buenos, pero después pones la radio y parece que están todos pisados. Lo que dijo un célebre periodista americano, ¿no? Que ya lo dijo ya en los años 60, ¿no? Dijo, bueno, hoy en día tenemos muchos medios de comunicación, ¿no? Pero todos nos mienten y nos engañan, ¿no? Como si fuésemos buenos borrachos, ¿no? Y llega ya un momento en que el engaño y la perversión es tal, ¿no? Que verdaderamente somos todos monos borrachos dando vueltas alrededor de un televisor o de una radio, ¿no? Y, bueno, verdaderamente hoy en día somos todo eso, ¿no? Para la televisión somos monos borrachos que solamente consumen una serie de productos, ¿no? Y si el mono borracho se le quita su adicción, pues a lo mejor puede pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y como dice Groucho Marx, ¿no? Que cada vez la televisión me ha dado a mí una cultura increíble, que cada vez que alguien la enciende me subo a mi cuarto y me leo un buen libro. Groucho Marx fue uno de los grandes pensadores del siglo pasado, a pesar de que esos premios que están tan manipulados, Alfred Nobel, pues nunca se le hayan querido reconocer, ¿no? Pero es una de las grandes mentes pensantes del siglo pasado, digan lo que digan. Bueno, ponemos el tema de Escalaria. El control, no nos emiten en la radio. A los rudes nos cachea la ley en un concierto que nunca anunciaréis. Siguen con el control. Sospechosos hasta la diversión. En directo denunciamos control. Escala la entrada del concierto de hoy. Algunos dinero quieren hacer. Nosotros, la música es placer. ¡Oh, oh, oh, oh! Siguen con el control. ¡Oh, oh, oh, oh! Total control está en esta canción. ¿Qué le contamos de los medios de comunicación, ¿no? Que supuestamente que no sepan, aunque después actuemos de otra forma. A mí me encanta la Rosa Quintana. Es lo mejor, lo mejor. Se te ve. Tienes el estómago revuelto y no puedes ir al bate, sufres estreñimiento o algo así, pues el diario de Patricia, lo veo. Yo en verdad hay cosas que no veo, un montón de cosas que no veo, pero después está claro que lo sé. Lo peor de todo es cuando vas a la casa de un vecino y el vecino la está viendo, ¿no? Y encima te tienes que quedar ahí un rato. Es imposible vivir en este país sin saber que el Barcelona va primero o que tal persona está con un torero, etcétera, etcétera. Tú, ya esas cosas ya no... Pero si es imposible, si es que te enteras aunque no quieras. Claro, has aprendido en pensar otras cosas. Si te viene un tío que no te conoce de nada y te dice, este está con esta, bueno, pero... Si de repente... He aprendido en ese momento a hacer como la MTV. No conectado. La suerte, como el cerebro procesa casi medio segundo después, pues me da tiempo, ¿sabes? Me da tiempo de decir, este está con pi... Ya. Pues sí, la verdad es que la televisión y los medios de comunicación son un bodrio, ¿no? Y no por nada, ¿no? Sino porque pertenecen a eso, a, bueno, casi el 90%, el 99% de las emisoras de radio, las emisoras de televisión, es decir, las cadenas de televisión o los grupos de periódicos, ¿no? Y revistas, ¿no? Pues pertenecen básicamente a unos 8 o 10 grupos empresariales, ¿no? En cada país, ¿no? Y aquí unos son precisamente los bancos, y otros son determinadas multinacionales, ¿no? Y bancos extranjeros, ¿no? Siempre se reduce a lo mismo, ¿no? Aunque nos digan el presidente es esto o el presidente es el otro, luego miras y a lo mejor el 30 o el 40% o el 25% de las acciones pertenece a un banco, el otro 20 y tantos a otro banco, ¿no? Y a lo mejor, pues, el que se supone que es el dueño de la televisión, pues, es el dueño a lo mejor nada más que del 51% de las acciones. El resto son de banco, ¿no? Que en cualquier momento también se pueden hacer con el control íntegro de la televisión, ¿no? Puesto que funcionan como empresas anónimas, ¿no? Me hizo... Bueno, de hecho, para que te veas una forma de la manipulación informativa que hay, ¿no? Nosotros nos enteramos de las noticias que pasan en el África Profunda, en muchos de esos países, antes de que allí las puedan... de que las puedan emitir, ¿no? Puesto que, por desgracia, según parece hoy en día, las noticias tienen un derecho de autor y de patente, ¿no? Entonces, si una agencia como Agencia F, pues en el Congo sale de golpe un conflicto, ¿no? Pues hasta que esa agencia no, que es la que ha recogido la noticia, por así decirlo, cualquier otra agencia que recoja la noticia, pues no dé la noticia en su lugar de origen y la dé a conocer a los medios, pues allí no la pueden usar, ¿no? Puesto que los pueden denunciar, ¿no? Bueno, es un control mediático el que hay, que es impresionante, ¿eh? Y a ver qué parte de la noticia nos creemos, porque esa es la cosa. Sí, porque fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Si aparecen los cayucos llegando a Canarias, ¿no? Pero todavía ninguna emisora de televisión, ¿no? La ha dado por coger un helicóptero, ¿no? ¿No? Y quedarse unos pocos días en ese trayecto a ver qué es lo que ve, ¿no? Puesto que hace ya más de un año denunciábamos públicamente que el trayecto estaba cubierto de muertos, ¿no? Que se calculaba que aproximadamente el 20% de los inmigrantes no conseguía pasar el cayuco, ¿no? Y de hecho, tristemente, así lo reconocían los mismos inmigrantes que llegaban en cayucos, ¿no? Que habían muchas veces cientos de cadáveres en el trayecto, ¿no? Porque a medida que iban avanzando, pues encontraban un cayuco hundido, otro, ¿no? Y bueno, parece ser que a las televisiones no les interesaba esos datos, ¿no? A nadie le interesó coger un helicóptero y darse un garbeito por la zona esa del mar, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer. Me hizo gracia ayer en Antena 3 que dieron alguna noticia que con el viento que hacía, con esta racha de viento increíble que hacía este jueves, que a la entrada de Madrid en la carretera uno de los carteles que estuvo a punto de caerse. Uno de Telefónica. Pero era de Telefónica y en otros telediarios no ha aparecido en la noticia siquiera. Eso depende de donde tenga los intereses, ¿no? Creo es que el grupo de Antena 3 y Telefónica es... Son íntimos, sí, por así decirlo, ¿no? Y además hay muchos más grupos, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, al principio de el señor Chávez, ¿no? El Chávez de la Junta de Andalucía, sino el de Venezuela, de entrar allí en Venezuela gobernando, ¿no? El Partido Socialista Unificado Venezolano, ¿no? Que no tiene que ver nada con el PSOE, ¿no? Bueno, pues en un principio pues se le ponía por las nubes, ¿no? Cuando empezaba a hacer pues esas políticas sociales tan importantes que se estaban haciendo, ¿no? Y aquí pues algunos medios de comunicación incluso lo alababan, ¿no? Hasta que empezó a tocar empresas como Resol, Telefónica, y empresas del grupo Prisa, ¿no? Que son las que llevan algunos de los medios de comunicación, ¿no? Y a partir de entonces, ¿no? Pues Chávez se ha convertido pues en poco más que un payaso y ideológico, ¿no? Y no, nunca hay una información veraz, ¿no? Incluso hay muchos que todavía a día de hoy, a pesar de que hayan tenido que reconocer que estaban mintiendo, no han reconocido que estaban mintiendo, ¿no? Pero han reconocido pues lo que era verdad, ¿no? Que es que el referéndum no era para que Chávez se quedase de presidente para toda la vida, ¿no? Sino de que se pudiese presentar una y otra vez a la reelección, ¿no? Tal y como sucede en la mayor parte de los países de Europa, ¿no? Y bueno, pues según parece, el poder presentarse una vez que se acaba el cargo otra vez, y cuando se te acabe otra vez, y cuando se te acabe otra vez, ¿no? Y que el pueblo decida, pues eso se le llama ser dictadores, ¿no? Y precisamente que además dicen la palabra dictador son tanto aquellos políticos como aquellos medios de comunicación y aquellas empresas, ¿no? Que cuando en Venezuela tiró para adelante el golpe de Estado, ¿no? Pues aplaudían al dictador que se iba a poner allí, ¿no? Que era el presidente de la patronal, apoyado por un grupo de empresarios, banqueros y de militares, ¿no? Y bueno, recordamos todo como aquí en España se estaba poniendo ya que es que no había otra solución, que aquello era inevitable, que era la mejor solución para aquel país, ¿no? Y como curiosamente se tuvieron que callar todos esos medios de comunicación 24 horas después, ¿no? Puesto que el movimiento ahí social, ¿no? Pues se echó a la calle, ¿no? Y consiguieron sacar a Chávez de la prisión donde lo habían metido esta gentuza, ¿no? Y consiguieron nuevamente retomar el poder legítimo, ¿no? Puesto que aquello es un poder democrático, ¿no? Le gusta a uno o no le guste a uno, ¿no? Y bueno, cuando vemos, ¿no? Que todos estos medios de comunicación siempre cuentan las mismas tonterías, ¿no? Y encima entre ellos mismos, ¿no? Y grupos empresariales que son los que lo dominan, son los que se encargan de darle sus premios a los mejores programas del año, los más entretenidos, no sé qué, ¿no? Pues vemos programas como España Directo, Andalucía Directo, que mientras nos enseñan cualquier chomillado parche que pase en España, ¿no? Cualquier tontería, ¿no? También nos ofrecen de vez en cuando algún hecho grave, ¿no? Pues no nos ofrecen nada de los cientos y cientos de casos y miles de casos que está habiendo de encierros, manifestaciones, concentraciones, huelgas, porque no solamente Andalucía es la que está siendo afectada por esta crisis, ¿no? Hay muchísimas empresas en el Estado español en las que sus trabajadores están haciendo cortes de carretera, están cortando calles, haciendo manifestaciones, encerrándose en las empresas, haciendo huelgas indefinidas. Vamos. Y muchos estudiantes saliendo a la calle. Sí, muchísimos estudiantes, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no? Y los medios de comunicación, pues cuando no pueden taparlo, como en el caso de las huelgas, que al ser aisladas en sitios, pues así las pueden tapar más, ¿no? Como cuando todos se juntan en una gran manifestación y entonces ya no tienes más remedio que sacarte, ¿no? Puesto que ya el no sacarte ya sería un descaro impresionante, ¿no? Con los estudiantes pasa lo mismo, ¿no? Ahora los estudiantes han terminado los exámenes de febrero, ¿no? Y han vuelto a la carga, ¿no? Ya lo estamos viendo, que del tirón se acaban los últimos exámenes y del tirón ya están saliendo a la calle, ocupando la calle. En todo este tiempo las universidades han seguido ocupadas por los estudiantes. Había estudiantes durmiendo en las universidades con tiendas de campaña y no nos han dicho nada, ¿no? Aquí era Pablo Lavide, ¿no? Había muchísimos estudiantes encerrados, profesores que han estado también encerrados con ellos, ¿no? Como Lolo Silva, ¿no? Que ha estado encerrado muchos días con los estudiantes, ¿no? Y no apareció nada, ahora está apareciendo otra vez y aparece la voz de determinados decanos, ¿no? Y de determinados profesores, la mayor parte de ellos de universidades privadas, ¿no? Y siempre desvirtuando lo que es el Plan Bolonia, ¿no? Un ejemplo más, ¿no? De cómo mientras todos los estudiantes se están enterando bien de qué le va a afectar el Plan Bolonia, que es ni más ni menos que la privatización ya de la enseñanza en muy poco tiempo, que los estudiantes no tengan becas, porque las becas van a desaparecer y lo que van a quedar son las becas préstamos, es decir, préstamos de los bancos, ¿no? Y bueno, y aún así siguen mintiendo descaradamente, ¿no? Como el otro día en 59 segundos, siguen dando versiones distorsionadas del Plan Bolonia, como por ejemplo en el informe semanal, en la semana pasada, ¿no? Y no se deja escuchar a los estudiantes. Es que no se les deja escuchar. No se les deja que hablen. Y es por lo mismo, ¿no? Porque todos estos medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales que a la vez están íntimamente relacionados con todo este mundo que se cuece de, de robar a los trabajadores sus derechos, ¿no? Todas las multinacionales se han puesto de acuerdo hace muchos años, ¿no? Y lo quieren todo, ¿no? Quieren el trabajo, el dinero, las casas de la gente, la medicina, la salud, todo. Lo quieren absolutamente todo, ¿no? Y parte de ese conglomerado, pues, forman los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación sirven para que la gente esté sentadita en casa, sin moverse, dividida y atontada, ¿no? Porque en teoría se supone que los medios de comunicación tienen que cumplir una labor social y cultural. Y bueno, la labor cultural de la primera, la segunda, Antena 3, Canal Sur, Telecinco, La Sexta, Cuatro y todas esas, que son las teóricamente más abiertas al público, ¿no? La verdad es que es bazofia, ¿no? Cuando hay algún programa cultural que lo intentan meterlo más tarde para que nadie lo vea, ¿no? Y en cambio los programas de casquería y de porquerías pues se pueden ver a cualquier hora del día, ¿no? Es indignante, ¿no? Que son los mismos medios de comunicación, sirven para eso, ¿no? Para que todo el mundo crea que no se puede hacer absolutamente nada y que la única solución que hay es votar a alguien distinto cuando pasen 4 años y que sea alguien distinto solamente puede ser o PSOE o PP, ¿no? Y así nos va, ¿no? Porque nos quedamos encerrados con las cajas tontas, con las radios tontas y con la prensa tonta y no pensamos. No pensamos de que este mundo hay que cambiarlo, ¿no? Que no es posible que un montón de empresarios se lo estén llevando todo calentito mientras hay gente pasando hambre. Aquí no estamos hablando ya en el tercer mundo, ni en el cuarto mundo, ni en el quinto, ni a siglos de aquí. Estamos hablando aquí en España, hay gente pasando hambre. Bueno, pues... pues nada, ¿no? Como decía Malcolm X, que si no estamos atentos, los medios de comunicación harán que odiemos al oprimido y amemos al opresor, ¿no? Y así es. Y de hecho, ahí está, la sociedad alcohólica, ¿no? Varios jueces han dicho ya que ellos no son borrocas, que no son etarras, ni amigos de los etarras. Y hay una serie de periodistas y de grupos empresariales que están empeñados en declarar que esta gente son etarras. Y bueno, ellos sabrán qué motivos tienen, ¿no? Pero cuando ya varios jueces te han dado sentencia diciendo que, ya, mire, te enseña aquí te cito que te toca mucho los huevos, ¿eh? Y te dedicamos esta canción, bueno, a toda esa gente, ¿no? Que no respeta la libertad de expresión y a nuestro amigo Gus, que le decimos que se recupere, ¿no? Y hombre, pero si se levanta y sale ya corriendo. Que no estará escuchando. Porque lo que salga andando ya está bien. Nadie nos pueda escuchar. Bueno, ahí quedaba ese A, ¿no? Que en este programa aquí en el 93.4 no tiene... No tiene censura. Tú lo has dicho. Bueno, aprovechar, ¿no? Esta gente tocan dentro de un poquito ahí en el Coronil el día 21, ¿no? A beneficio íntegro del Sindicato Andaluz de Trabajadores para que pueda hacer frente a esa barbaridad de multa que tenemos, ¿no? Por las acciones que hacemos por defender la libertad de los trabajadores. Y bueno, una entradita que sale a 12 euros en anticipada, ¿no? A 15 en taquilla, ¿no? Y bueno, desde aquí se va a montar un autobús, ¿no? Y cuenta con un bono de ayuda, ¿no? Y bueno, los que quieran ir en el autobús pues tendrán que pagar solamente 4 euros de ese bono ayuda, ¿no? Ya que el resto pues lo vamos a poner desde la organización aquí en EFIA, ¿no? Desde distintas organizaciones, entre ellas Izquierda Unida, que nos va a echar una mano, ¿no? Y va a subvencionar parte del viaje de este autobús, ¿no? Bueno, pues a partir de este lunes, el día ya 9, ¿no? Pues ya de lunes a viernes aquí, de 8 a 9 y media de la tarde, pues el que quiera puede pasar a comprar sus entraditas y su viaje si quiere organizado en el autobús, ¿no? El autobús te lleva hasta el Coronil, ¿no? Y después a la hora que se cifre, a la hora que se diga, pues sé que se conviene entre todos los que vayan en el autobús, ¿no? Pues el autobús vendrá de vuelta otra vez hasta aquí, hasta EFIA, ¿no? Mejor y más cómodo y... Bueno, ahora está mejor la carretera del Coronil. Estaba... Pues sí, pero vamos, tiene sus kilómetros y bueno, puede ir al concierto tranquilamente, ¿no? Va a tocar también otro grupo más, lo que no sé a quién más se van a traer a Sociedad Alcohólica, se lo van a traer de su productora de Milagrito, pero exactamente no sé quién es, ¿no? Nos dijeron un par de los que podían ser, ¿no? Pero todavía no lo teníamos confirmado, ¿no? Pero vamos, vendrá Sociedad Alcohólica, vendrá también otro de los grupos que están llevando ellos ahora de teloneros de su productora de Milagrito, ¿no? Y seguramente habrá algún grupo local también antes, ¿no? Y bueno, los fondos van, como ya hemos dicho, íntegramente al Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Para hacer frente a esa barbaridad de millones de pesetas y de todo que nos está pidiendo el gobierno de ZP, ¿no? Ese que está robando, más bien. Sí, ese que dice que defienda a los trabajadores, pues después resulta que el que nos mete las multas y nos quiere llevar a juicio, ¿no? Pero muchas veces, a lo mejor vas a una empresa a protestar y no es el empresario el que te multa, el que directamente te multa el delegado del gobierno a iniciativa propia, ¿no? Bueno, eso son multas del PSOE. Bueno, y ya que en este programa decimos verdades, ¿no? Que decimos que lo que están haciendo es robando, ¿no? Y bueno, le decimos también que este sábado, es decir, mañana, 7 de marzo, que bueno, va a tener lugar la gala del Día Internacional de las Mujeres, una entrega de premios de un concurso de fotografía, un certamen de relato de Victoria Sendón y Mujer del Año. El lugar va a ser en el Museo Histórico Municipal de Écija y la hora a las 8:30. Y organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer y Asociaciones de Mujeres de Écija. Después ya va a haber más actividades con respecto a este día, 8 de marzo. El día va a haber una inauguración de la exposición étnica en el museo también. El 11 una conferencia y bueno, va a haber más actos. Ya si quieren informarse, creo que en el www.mujeresdeecija.org pues se pueden informar si quieren de todas las actividades. Bueno, también hay una exposición de fotografía, me parece que es en la Casa de la Juventud, ¿no? También. Ay, muy interesante. Que es la gala de entrega de premios esta es del concurso de fotografía también. El tema es San Blas Pose. Y ahora, bueno, dicen que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Bueno, pues nos vamos a tener que ir ya, ¿no? Con este temilla que vamos a poner ahora, ¿no? Puesto que ya se nos cumple el tiempo. Es tarde. Nos despedimos de aquí en el 93.4. y nos vemos el próximo viernes. Un saludo a todos los que nos escuchan o nos ven a través de la página web, ¿no? Bueno, eso de los ven. Ya no, nos escuchan desde el 93.4 y nos ven desde la TDT, Televisión Digital Terrestre, el canal 911. Busquen, que ahí estamos. Hasta la semana que viene. A tomar por culo la bicicleta. Guac, guac, guac. Bienvenidos al cerro de la batalla. Suenan tambores de guerra en la selva de Chiapas. Nuestra causa tiene fuerza, la que lo nadie reclama. La fuerza del poderoso caerá bajo sus palabras. Porque aquí o jugamos todos o se raja la baraja. Porque aquí o jugamos todos o se raja la baraja. Tierra, levantaremos la plaza y bajo los adoquines encontraremos las playas. Voltearemos el pasado, ya no tememos a nada. Si no encontramos justicia, se escucharán nuestras balas. Porque aquí o jugamos todos o se raja la baraja. Porque aquí o jugamos. Se raja la baraja. Estamos que está estado. Ay, ay, ay. Esperanza, güey. Órale, que quita mi rayo. Que nosotros perdamos, al final todos ganamos. El camino ya está abierto, juntando todas las manos. El sufrimiento de un pueblo, el dolor de mis hermanos. Se merece una respuesta, que no haya muertos en vano. Por la igualdad y el respeto, esta noche hemos brindado. La igualdad y el respeto. Esta noche hemos brindado. Vamos a bailar, chicos. Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, saludan con los sombreros, mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMT. Tienes Tangada Sky, un estado palestino, la Pacto Americano.